Aleluya, Señor. Todo lo que quiero es estar contigo, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu querer. Todo lo que quiero es estar contigo, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu querer. Tu sangre me purifica. Contigo soy vencedor. Todo lo que quiero es estar contigo, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu querer. Una vez más, todo lo que quiero hoy, Señor. Todo lo que quiero es estar contigo, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu querer. Tu sangre me purifica. Contigo soy vencedor. Todo lo que quiero es estar contigo, Señor. Todo lo que quiero por siempre es estar contigo, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu amor. Todo lo que quiero por siempre, todo lo que quiero por siempre es estar contigo, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu amor. Tu sangre, sangre me purifica. Contigo soy vencedor. Todo lo que quiero por siempre es estar contigo, Señor. Todo lo que quiero por siempre es estar contigo, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu amor. Una vez más. Todo lo que quiero por siempre es estar contigo, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu amor. Tu sangre me purifica. Contigo soy vencedor. Es estar contigo, Señor. Todo lo que quiero por siempre. Sí, Señor. Nada más me interesa, sino todo tu amor. Todo tu amor, Señor.